el miedo de hablar. Yo siempre te amé, debo confesar. Muero de tristeza cuando tú te escondes. Me eleva las ganas de gritar tu nombre. Más que mi locura eres mi obsesión. Para ser feliz existe una salida. Tenerte a mi lado, esta y otra vida. Cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Yeah.